Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Y bueno, recibimos a Adolfo Bertoni, fundador de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, ATSS, e integrante de la Comisión de Seguridad Social del sindicato, bueno, y a su vez integrante del movimiento en defensa de la seguridad social. Bueno, han habido como distintas novedades en relación a la seguridad social de grupos de expertos que creó la LUC, que bueno, es parte de lo que va a seguir vigente la LUC más allá del referéndum, y porque no se deroga. Y que bueno, ya hemos hablado en junio, fue la última vez que hablamos con Adolfo. Y bueno, han habido como distintas novedades, parece que no se sabe si llegan a acuerdos, si no llegan a acuerdos con distintas prórrogas y demás, pero bueno, una reforma de la seguridad social que va en una línea totalmente distinta a lo que propone ATSS y a lo que propone el movimiento en defensa de la seguridad social. Buenos días, Adolfo, y muchas gracias por acompañarnos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Buen día, Carlos. Un abrazo grande para vos y para todos ustedes y toda la audiencia de Pica. Buenísimo. Bueno, Adolfo, ¿han habido algunas novedades en estos días? Sí, ha habido... Varias, que no se sabe bien por dónde, pero ¿por dónde va? Apareció un documento de trabajo que elaboraron 9 de los 15 integrantes de la comisión de expertos, o sea, los que integran como representantes del Poder Ejecutivo o de los miembros de la coalición de gobierno. En mi modesta opinión, los otros 6 integrantes de la comisión de expertos durmieron la siesta de la buena fe, porque en los 2 últimos meses no se reunió la comisión de expertos, o sea que esto se elaboró solo entre 9. Esos 9 hicieron un documento que yo voy a explicar primero para que la audiencia comprenda junto con nosotros de qué estamos hablando, y después voy a opinar. Lo primero y más conocido es el aumento de la edad jubilatoria. ¿A quiénes no afectaría el aumento? A todos los nacidos y nacidas antes del 1 de abril del 66. Y después hay 2 escenarios. Un primer escenario que empieza pronto para los nacidos en el año 67, que hoy tienen 54, la edad jubilatoria se aumentaría a 61 años. Para los nacidos en el 68 a 62, para los nacidos en el 69 a 63, para los nacidos en el 70 a 64 y para los nacidos en el 71 a los 65 años. El segundo escenario es un poco menos malo porque demora un poco más en empezar y empieza con los que hoy tienen 50 años, nacidos en el 71, que en ese caso ellos se jubilarían a los 61 años, los nacidos en el 72 se podrían jubilar a los 62, los nacidos en el 73 se podrían jubilar a los 63, los nacidos en el 74 se podrían jubilar a los 64 y los del 75 a los 65. Después, a partir del año 2040, la edad se iría ajustando automáticamente conforme a los aumentos que haya en la expectativa de vida. O sea que, oportunamente, se va a seguir subiendo la edad de retiro. Bien. Y después aparece la primer sorpresa que no la esperábamos porque no surgía del diagnóstico. Tal vez la audiencia recuerde que en el 2008 se votó una ley que, además de darle un año más por hijo a la mujer, lo que hizo fue modificar las causales por edad avanzada. Y desde entonces, un trabajador o trabajadora con 69 años de edad y 17 de trabajo se puede jubilar. Ahora lo que proponen es que se suba a 18 años de trabajo. Hoy, con 68 de edad y 19 de trabajo, la persona se puede jubilar. lo que proponen es que se suba a 21 años de trabajo. Hoy con 67 de edad y 21 de trabajo una persona se puede jubilar, y lo que proponen es subir a 24 años de trabajo, y hoy con 66 años de edad y 23 de trabajo se puede jubilar, y lo que proponen es que trabaje hasta los 27 años. Después tenemos el gran cambio en la base de cálculo de la jubilación, lo que llamamos el sueldo básico jubilatorio, que como muchos de la audiencia sabrán, hoy se hace el promedio de los últimos 10 años, que se compara con los 20 mejores. Allí hay una cuenta que aplica internamente el BPS y se da determinado porcentaje. O sea que lo máximo que se toman en cuenta hoy son los 140 meses. Lo que proponen es que el promedio sea el promedio de los mejores 300 meses de sueldo de los trabajadores. Y aparece el primer tijeretazo, o mejor dicho, el segundo, porque el primero ya fue con el caso del aumento de la edad avanzada, que es lo que son los porcentajes que se aplican sobre esos promedios. También acá tienen dos escenarios. Establecen lo que llaman una tasa de adquisición de derechos, que sería un número que multiplicaría los años de trabajo con un coeficiente que puede ser de 1,1 o 1,35, no está fundamentado por qué eligen estos números, y quedaría lo siguiente, atención, con 30 años de trabajo y 65 de edad, se cobraría el 33% del sueldo básico jubilatorio. Tremendo. En el segundo escenario, con 30 de trabajo y 65 de edad, se cobraría el 40,5 del sueldo básico jubilatorio. Luego, se confirma lo que nosotros habíamos dicho en su oportunidad, de que las jubilaciones por discapacidad estaban en la mira. Hoy se paga el 65% del promedio, y lo que se propone es bajarlo al 50% del nuevo promedio, con un aspecto que aminora el daño, que es que en el caso de que el jubilado o jubilada por discapacidad tuviera hijos menores de 21 años o mayores con derecho a pensión de sobrevivencia, así se le pagaría un suplemento. Después tenemos el gran capítulo de la SAFAP, que aparecen totalmente fortalecidas, primero porque se extenderían a todos los regímenes y cajas, segundo porque en el BPS a todos los futuros trabajadores se los afiliaría por el artículo 8, que como hablamos la otra vez implica que gane lo que gane el trabajador o la trabajadora, aporta por la mitad al BPS y por la otra mitad a la FAP. Esta decisión implica, además de aumentar la privatización, que el BPS pierde más recursos y que los trabajadores y trabajadoras van a cobrar por el régimen mixto menos dinero que por el régimen de solidaridad de solo el Banco de Previsión Social. Después tenemos que se propone crear un tercer fondo de acumulación, en el caso de la SAFAP, para los trabajadores más jóvenes, que permita inversiones de mayor riesgo, porque supuestamente si el riesgo es mayor, la rentabilidad es mayor. Es lo que yo llamo jugar a la ruleta rusa con la plata de los trabajadores y trabajadoras más jóvenes. Y finalmente, en cuanto al capítulo de la SAFAP, se habilita a invertir en renta variable en el exterior. Quiere decir que con plata de los trabajadores y trabajadoras uruguayas se podría hacer un puente en Nueva Zelanda o un aeropuerto en Seúl o un emprendimiento en Turquía. Luego hay cambios en cuanto a la renta vitalicia, es decir, lo que paga el Banco de Seguros cuando uno se jubila por régimen mixto con AFAP. lo que hacen es, además de la opción actual de que vos cobrás una mensualidad, como lo dice la palabra, todos los meses, se podría retirar el dinero en dos veces o hacer un retiro mayor al principio de la jubilación y luego ir cobrando menos. Proponen también revisar las tablas de mortalidad que se apliquen, lo que afecta a los montos que paguen las AFAP, porque la tabla de mortalidad implican el cálculo que a mayor tasa de mortalidad, de aumento de la edad de mortalidad, es menor lo que se cobra. Y llegamos a un tercer pilar que se crea de ahorro previsional complementario, que como es voluntario, no es obligatorio, no me voy a referir a él, digamos, dependerá de cada trabajador o cada trabajadora que hace con eso. Después se crea una superintendencia de todo el sistema para monitorearlo. Aquí habría que ver, según nuestra modesta opinión, si esto no va en contra de lo que dice el artículo 195 de la Constitución, que claramente establece que al BPS le corresponde coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social. Ahora le crearían esta superintendencia por encima. Después tenemos, para seguir explicando, el nuevo régimen se aplicaría completamente a quienes ingresen al mercado de trabajo desde la reforma en adelante. ¿Qué pasa con un trabajador que tenga, por ejemplo, 20 años trabajados por el régimen actual y trabaje 10 años más por el régimen nuevo? En ese caso se haría un prorrateo y se le pagarían 2/3 de acuerdo a lo que establece el régimen actual y 1/3 de acuerdo a lo que establece el régimen nuevo. Finalmente, como lo habíamos anunciado también, las actividades bonificadas de maestras, maestros, profesores, quienes trabajan con asbesto, con silicio, en fin, son más de 50 actividades de distintos grupos de compañeros y compañeras, se crearía una comisión especial para revisar a la baja estas actividades bonificadas. Hasta que llegamos a lo que yo llamo la vedette del proyecto, porque quienes lo defienden ya están haciendo, como se dice en mi pueblo, Fragmento, gárgaras con lo que se llama el ingreso mínimo garantizado. Ustedes se acordarán que venían hablando de un famoso pilar cero que no sabíamos muy bien en qué iba a consistir. Esto sería un suplemento que se pagaría a la jubilación, que sería una suma decreciente con un tope de 3 pensiones a la vejez actuales, o sea, todos los que tengan un sueldo básico jubilatorio inferior a 39.000 pesos cobrarían un suplemento que sería mayor cuanto menor fuera la jubilación, lo que parece una cosa justa, y que lo cobrarían los que tengan alguna causal jubilatoria por edad y servicios o por incapacidad, o si no, quienes tengan 71 años de edad. Reitero, sería un suplemento para los que tengan un sueldo básico jubilatorio inferior a 39.000 pesos. Alguno me ha dicho, eso significa que si a mí me da que la jubilación es 20.000, me van a pagar 19.000 más hasta completar los 39.000, no, lamentablemente no. Es un cálculo muy complejo donde hay que sumar, hay que restar, multiplicar, dividir, en fin, las cosas que suelen hacer a veces los economistas y que el común de los mortales no entendemos muy bien y que no resulta fácil de explicar, pero que nosotros hemos encontrado, conversando con nuestro economista, un ejemplo concreto. Imaginemos un trabajador o una trabajadora de 50 años o 46 años de edad, según cual sea el escenario que se vaya a aplicar, que pensaba jubilarse a los 60 años con 30 años de trabajo y para hacer fácil el cálculo iba a cobrar la jubilación mínima, o sea, 15 mil pesos y un poquito más. Con el nuevo régimen recién va a cobrar este ingreso mínimo garantizado, con suerte a los 65 años o si no, a los 71. Imaginemos que lo cobra a los 65. Y dicen, pero ahora a los 65, en vez de pagarle 15, por decir una cifra como cualquiera, le vamos a pagar 18. Entonces dicen, le vamos a aumentar 3 mil pesos más. Pero en verdad es un aumento, porque en la realidad lo que va a pasar con ese trabajador y trabajadora es que durante 5 años, entre los 60 y los 65, porque le van a aumentar la edad, durante 60 meses deja de cobrar 900 mil pesos de jubilación que tendría que haber cobrado con el régimen actual. Y bueno, no quiero ni imaginar qué pasa si pierde el trabajo, si tiene que esperar hasta los 65 para poder empezar a cobrar. En fin, la situación sería mucho peor. Supongamos entonces que a los 65 le van a pagar esos 18 mil. ¿En verdad son 3 mil pesos más por mes? Si yo divido los 900 mil que dejó de cobrar entre los 3 mil de más, entre comillas, que dicen que ahora le van a pagar, son 300 meses, 25 años. O sea que con lo que no se le pagó, se van a financiar lo que se le va a pagar en el futuro. Con suerte, si tiene la suerte de vivir, en este caso, 25 años, porque son 300 meses, recién a partir del año 26 se empezaría a cobrar más. Quiere decir que a partir de los 91 años empezaría a haber una mejora en el ingreso de su jubilación futura. Por supuesto, es la plata del propio trabajador que se paga de otra manera. En Fray Bentos hay un dicho muy fuerte para esto, supongo que capaz en Santa Lucía también, que se llama hacer morcilla con la propia sangre. Porque es con la propia plata, reitero, de los trabajadores y trabajadoras que van a dejar de cobrar jubilación por 5 meses porque les aumentan la edad, y que después le van a pagar supuestamente algo mejorado. Entrando a opinar más en profundidad y hacer un balance, lo primero y evidente que es que hay un incumplimiento del discurso preelectoral del actual presidente de la República. Yo no me acuerdo si en el programa que hicimos en junio yo hice escuchar las palabras del presidente cuando era candidato en el 2019. Sí, escuchamos y tenemos ahora... Tengo la grabación si fuera necesario. Tenemos acá la grabación, siendo candidato a presidente, él decía que se iba a buscar un estímulo económico para que el trabajador y la trabajadora que estuviera en el transcurso de su vida laboral estimulara la postergación del retiro, pero que iba a ser algo voluntario y que de ninguna manera se iba a aumentar la edad en forma obligatoria. Bueno, Adolfo, con esto que se propone, que, si, se viola totalmente lo prometido en la campaña electoral. Y por otro lado, como ya lo hablamos la otra vez, se desconoce absolutamente la opinión del 76% de la población que se opone al aumento de la edad. Perfecto. En segundo lugar, lo reitero porque hay que reiterarlo, la reforma la paga el trabajador y la trabajadora aportando más o dejando de cobrar plata durante 5 años. En tercer lugar, el capital no paga nada, no paga un peso más. En cuarto lugar, se fortalece gigantescamente a la AFAP, el año pasado ganaron 33 millones de dólares y ahora van a pasar a ganar más porque van a tener más trabajadores y trabajadoras, los más jóvenes que vayan ingresando al mercado de trabajo, que a todos lo van a meter en el régimen de AFAP. Y finalmente, si lo miramos desde el lado de los trabajadores y trabajadoras en general, hay un estudio de CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, que es un instituto independiente realmente serio, que muestra que el 45% de los hombres y el 47% de las mujeres tendrán dificultades para jubilarse a los 65 años porque no van a poder reunir los 30 años de trabajo que se piden por los llamados problemas de densidad de cotización, que la otra vez hablamos, que es en los periodos de tiempo en que el trabajador y la trabajadora está trabajando pero no está en caja, salvo que trabaje en el empleo público. Después tenemos alrededor de 350 mil trabajadores o trabajadoras, los que tengan la suerte de tener toda su actividad registrada y que tengan sueldos medios o medio altos, digamos, que esos pierden dos veces, porque se les aumenta la edad, porque van a dejar de cobrar años de jubilación y porque como no van a cobrar el suplemento, van a cobrar las tasas de reemplazo del 33% y del 40,5% del que hablábamos al principio. Finalmente, la mayoría de los que tienen bajos ingresos, los trabajadores y trabajadoras que ganan los ingresos más bajos, van a tener que esperar hasta los 71 años para empezar a ver un peso en su bolsillo. Esto es tremendo. Prácticamente todo resumido lo que dice el documento, con las valoraciones, por supuesto, que corresponden a lo que nosotros hemos visto como Comisión de Seguridad Social de ATCS, como ATCS y como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, tremendo. Un tema muy, muy complejo, Adolfo. Te agradecemos primero que nada la claridad para analizar este documento que surgió de la parte, digamos, del oficialismo de esta comisión de llamados expertos en seguridad social, porque es un tema muy complejo. Por ahí tenemos el audio de... Podemos escuchar al presidente y ahora pasamos capaz a hacerte algunas consultas sobre algunos puntos específicos. ¿Te parece? Perfecto. Tenemos el audio. No sé si era el mismo que nos habías compartido la otra vez, pero bueno, es un audio que está circulando ahora con el tema de, particularmente, de la edad jubilatoria. Y desequilibró el sistema. Ahora, quiero ser bien claro. Primero, el que ya está trabajando, cualquiera de ustedes, yo no le puedo decir ahora que le voy a cambiar la regla de juego. Yo les puedo decir que los quiero estimular a que, si quieren, se jubilen más tarde. Pero ustedes lo van a hacer si quieren y si les sirve. Supongamos, no estoy diciendo números, que ustedes pueden decir, bueno, me voy a jubilar a los 66 y me jubilo con más, capaz que es una opción que toman. Pero es un estímulo, no es una obligación. Yo creo que no hay que alterar el contrato, las normas, las reglas, que cuando uno empezó a trabajar sabía que se podía jubilar a los 60 o a los 65, y eso no se puede cambiar. A los que van a empezar su vida laboral, a los que no la empezaron, bueno, ahí tiene que haber una discusión. Porque estos gurises tienen la suerte que nosotros no vamos a tener, que van a vivir hasta los 85, 90 promedio, pero aparte una vida activa y vital. Bueno, vamos a discutir. En esos que no empezaron a trabajar vamos a discutirlo. Y mientras tanto tomemos otras medidas, el estímulo que yo te decía. Y algo que no es una idea mía, que es una idea del diputado Daniel Mañana de Río Negro, que yo se la copié, que la está tratando una de ellas, el diputado Heber, en su comisión, que es aquella persona que se jubila y dice, pucha, yo todavía quiero trabajar un poquito más. Yo me siento con ganas, aparte estoy medio solo en casa, nadie me va a visitar, yo tengo para volcar mi experiencia todavía. Entonces la posibilidad que la persona se jubile y siga trabajando si quiere. Eso en muchos lugares del mundo se hace. Nosotros planteamos, mejor dicho, el diputado Daniel Manera, y yo después se lo copié, lo presenté en el Senado, para que el que quiera, que se jubile, y si quiere vuelva al trabajo, entonces cobra su jubilación, cobra un sueldo, aporta y está ayudando con los aportes a la seguridad social. Hay que retocar el sistema, y termino con el principio, pero no le podemos cambiar las reglas a la gente. La verdad, Carlos, que ese audio que tenés, te voy a agradecer que me lo pases, porque es aún más explícito que el que tengo yo, que es una conferencia en Rivera en mayo del 2019. Ahí va. Clarito, ¿no? No quedaron dudas. Clarísimo. No quedaron dudas de la promesa electoral. Esperemos que la cumpla. Difícil que las recomendaciones de los expertos van a ir al Poder Ejecutivo, y es el Poder Ejecutivo el que tiene que redactar el proyecto. Ya lo dijo el presidente, además, que eso era un insumo. Así que se hará cargo de su promesa electoral. Esperemos. A eso vamos a tratar de exigirle. Bueno, Adolfo, una cantidad de temas, ¿no? Un tema muy, muy, muy complejo para desmenuzar. Un tema que vos mencionabas recién: las AFAPs ganaron 33 millones de dólares en el 2020. Eso que ganaron 33 millones de dólares no quiere decir que es la rentabilidad que van a recibir quienes se jubilen por una AFAP. Es lo que es la rentabilidad de la empresa AFAP, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿Es por los costos de la administración? Eso es lo que ganan las AFAP por cobrar la comisión de administración de la plata del trabajador y la trabajadora. Ahí va. El trabajador, el BPS le descuenta, el BPS le hace el trabajo gratis a la AFAP y le redistribuye la parte que le corresponde, y en el momento en que recibe el aporte del trabajador o la trabajadora, la AFAP, antes de acreditarlo en la cuenta del trabajador, le saca el porcentaje de comisión, que está en un 6,6% en algún caso, en un 4,4% en otro caso. Eso es lo que genera la ganancia de los 30 y pico de millones de dólares, ganancia pura como empresa, que hay que recordar que están algunas de ellas vinculadas a grupos bancarios internacionales, ¿verdad? Ahí está, para que quede claro por las dudas, que es lo que es la parte que ellos le muerden, digamos, al aporte de los trabajadores, se quedan con ese dinero, y en parte por un trabajo que hace el BPS, o sea que una parte de, si alguien lo cobrara, debería ser el BPS, y otra parte será el trabajo que hacen de inversiones y demás, que correcto. Sería bueno que, ya que son tan buenos inversionistas, que esa parte, en vez de sacársela al trabajador, la sacaran de las propias inversiones, ¿no? Correcto. Bueno, después, está bueno, o sea que el tema de la edad jubilatoria a los 71 años, eso está bueno, me parece que está bueno repasarlo, cómo sería, porque como que en el imaginario general está de que va a pasar de 60 a 65 años, vos estás mencionando 71 años, eso me parece que está bueno repasarlo, me parece que estaría bueno repasar, o explicar lo que pasa con las distintas cajas, que hay también las paraestatales, ¿no? Que ahí también en algunas hay cambios que no tienen prácticamente nada que ver con la situación de quienes se jubilan por el BPS o por el régimen mixto. Y después lo de la tasa de reemplazo, la diferencia que habría, o sea, la tasa de reemplazo, para entender bien, que es el porcentaje de jubilación que ganaría la gente en función de los aportes que realizó en los últimos 10 años, los últimos 20 mejores años, bueno, esa cuenta que se hace, ¿qué porcentaje sería? ¿Cómo varía esa tasa de reemplazo en esta propuesta? Sobre la edad, una aclaración bien concreta. En cuanto a la jubilación, ellos plantean dos caminos posibles, que es de los que va a tener que elegir el presidente de la República cuando haga el proyecto, o rechazarlo y cumplir su palabra electoral. El camino más rápido que le proponen es que los que hoy tienen 54 años, esos se les aumenta un año más la edad, luego lo de 53, un año, 2 años, lo de 52, 3 años, lo de 51, 4 años, y lo de 50, 5 años más. En el segundo escenario, para quienes hoy tienen 50 años, trabajarían 61, quienes hoy tienen 49, trabajarían 62, quienes hoy tienen 48, trabajarían hasta los 63, los que hoy tienen 47, hasta los 64, y los que tienen 46, hasta los 65. Lo de los 71 años es para el ingreso mínimo garantizado, famoso, del que están hablando como suplemento. Ahí va. Eso se cobra si vos tenés derecho a la jubilación en primer lugar. O sea, si reunís los 65 años de edad y los 30 de trabajo, o con las modificaciones que hablé de la edad avanzada, si tenés, por ejemplo, 66 años de edad y 27 de trabajo, a los 66 empezarías a cobrar el suplemento. Pero quienes no reúnan un mínimo de 15 años de trabajo, esos tienen que esperar todos hasta los 71 años para empezar a ver un peso. ¿Y actualmente cómo es? Actualmente es una escala 69 y 17 de trabajo, 68 y 19, 67 y 21, 66 y 23, 65 y 25. Ah. Ahora, en la medida en que ellos aumentan a 30 años la edad a 65, mantienen los 30 y van haciendo una escala progresiva con mayor cantidad de años que lo que tiene el régimen actual. No sé si logro ser claro. Hoy, con menos años, ¿qué es lo que pasaba? La ley del 95 estableció dos tipos de causales. La común, 60 y 30. La causal por edad avanzada, 70 y 15. ¿Qué problema se había generado? Perdón, la común era 60 y 35. ¿Qué problema se había generado? Que lo de los 35 años, la mayoría de la gente no los alcanzaba. Entonces, en el 2008 se bajó de 35 a 30. Y después pasaba que había gente que tenía 16 años, 17, 19, 21, 23, pero no tenía los 70 años, entonces tampoco se podía jubilar y estaba sin trabajo y sin jubilación. Lo que hizo la ley del 2008 fue habilitar escalones para que se fuera jubilando esa gente. A esa gente ahora le mantienen los escalones de la edad en 66, 67, 68, 69, pero les van aumentando la cantidad de años de trabajo que se requieren. Esos son los que yo digo que son los que van a tener mayor problema por la famosa dificultad de la densidad de cotización, que lo hablamos la otra vez. El promedio de cotización de un trabajador o trabajadora fuera del empleo público es del 58%, quiere decir que un trabajador y una trabajadora, como regla, trabaja 10 años, pero está en caja 6. Para reunir los 30 tiene que trabajar 48 años o 50. Clarísimo. En cuanto a la otra pregunta que me hacías, se supone que estas modificaciones son para todas las cajas y que, por ejemplo, el régimen de AFAP se extendería a caja bancaria, a caja profesional, a caja notarial, a caja militar y a caja policial. Uno diría, qué bueno, se iguala. Pero nosotros, si estamos en contra de que exista el régimen de AFAP en el Banco de Previsión Social, no podemos estar a favor de que se iguale para abajo. Siempre debemos buscar igualar para arriba. Así como las otras cajas no tienen AFAP, quien debería dejar de tener AFAP es el BPS y no al revés, que es lo que pretenden hacer. Bien, y igual en el caso de las cajas militar y policial, ahí no se jubilan con menos años de trabajo y menos edad. Eso le aumentan, digamos, la cantidad de años, pero sigue siendo muy, muy diferente a las demás cajas y al BPS con, bueno, siendo cajas que tienen un déficit enorme. Las edades se supone que pasarían a ser las mismas, pero la actividad pasaría a ser mayormente bonificada, por lo cual con menos años reales de edad se podrían jubilar antes por la actividad bonificada. No sé si fui claro con la respuesta. Sí. Ahí va. Está. Igual eso en la práctica genera una diferencia importante con los trabajadores, que también algunas pueden tener sentido, otras quizás no tanto. Bueno, y la tasa de reemplazo, que es otro de los temas. ¿Cómo cambia la tasa de reemplazo? Crean esto que le llaman tasa de adquisición de derechos, que es un número que no está aclarado en ninguna parte del documento cómo se llega a él, que puede ser del 1,1 o del 1,35, y ese número se multiplicaría por la cantidad de años de trabajo que la persona tenga. Por eso es que en el ejemplo que nosotros ponemos, si vos multiplicás 30 años por 1,1, te da un 33% del promedio, reitero, de los mejores 300 meses. De casi toda tu vida laboral. Porque aumenta la cantidad de meses que se toman en cuenta para hacer el cálculo jubilatorio, que muchas veces ocurre que cuanto más tiempo es el periodo que tomás en cuenta para calcular el básico, como regla general mayoritaria, eso solo implica una rebaja. Hay casos excepcionales donde al trabajador o a la trabajadora le conviene los 20 mejores años y no los últimos 10, como ocurre con el régimen actual. Ahí va. Está, pero en general, para la mayoría de la gente, los últimos años generalmente son los que tienen mayores aportes. Y, o sea, 300 meses, estamos hablando de que se consideran los 25 mejores años. O sea, prácticamente la totalidad de la vida laboral de la persona, donde, bueno, hay cantidad de situaciones desde su aporte o partes que, bueno, de todo tipo. Por lo tanto, eso es una rebaja. Y la tasa de reemplazo, o sea, de uno por uno por la cantidad de años, ¿eso actualmente cómo es? Actualmente es con 60 y 30 el 45%, luego va aumentando un 5% hasta llegar a los 35, y después con 60 y 35 es el 52,5%, y luego va aumentando un 3% más por cada año de edad que vos superes los 60. Ahí va. El famoso estímulo del que hablaba la calle Pou en la campaña preelectoral es lo que hay ahora, o mejor dicho, hizo ser lo que hay ahora mejorado. Ahí lo va. Que hacen es empeorarlo. Está clarísimo. O sea que, como para hacer gráficos, pasaríamos de 45%, se bajaría a 33%, y además con 5 años más de edad. Exactamente. ¿Está? Para ser claro, ¿no? O sea, con 30 años de trabajo, hoy en día con 30 años de trabajo y 60 años de edad, alguien se jubila con 45% y va a pasar a 65 años de edad y 30 años de trabajo y se va a jubilar con 33%. Excepto los que puedan jubilarse y estén dentro de la posibilidad de cobrar el suplemento del ingreso, claro, mínimo garantizado, que esos cobrarían, entre comillas, un poquito más, pero como dije, 5 años después de lo que deberían cobrar sí, ahora. Sí, sí, sí. O sea que se lo sacaron de esos 5 años y en realidad estamos hablando de las jubilaciones más bajas, ¿no? Exactamente. Bien. Y bueno, y después otro tema que quizás lo dejamos para alguna otra instancia sería profundizar en lo que es, porque ya estamos pasadito de hora y tenemos otra comunicación ahora, sería cómo se fortalece el sistema AFAP y las ganancias de estas empresas y la capacidad de especulación también con el dinero de los trabajadores, y cómo se debilita el BPS con esto también, que de alguna forma sabemos que de los aportes al BPS no se financia únicamente las jubilaciones y pensiones, las jubilaciones, sino también las pensiones y además una cantidad de otras prestaciones que ofrece el BPS. Que propongo esos dos temitas, quizás lo dejemos para otra instancia. Perfecto. Porque son bastante complejos también, pero merecen también profundizar. Perfecto. En ellos. Perfecto, totalmente de acuerdo. Bueno, totalmente, Adolfo, de acuerdo. Cuando ustedes lo dispongan, a la orden. Perfecto, agradecerte muchísimo por el tiempo, por el trabajo que realizan y por la claridad de la exposición. Bueno, un abrazo muy grande, que pasen muy bien. Un abrazo, Adolfo. Nos vemos. Chao. Chao. Charlábamos con Adolfo Bertoni de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Bueno, clarísimo, Adolfo, para explicar esto, que tiene una complejidad enorme, que no es tan fácil de entender. Bueno, un tema que tenemos que seguir profundizando porque es de los principales temas, creo, que se están jugando hoy en día en el país. No sé si los principales, sin duda los principales, pues afecta, sí. Bueno, pero hay tantos temas importantes, que la motosierra está tan complicada que hay muchos temas muy importantes que se están viendo afectados por la motosierra, ¿no? Sí, pero este es importantísimo y no se conoce el alcance, generalmente no se difunde cuál es el alcance de estos cambios en la seguridad social. Y bueno, lo que se dice principalmente es que bueno, que la caja está desfinanciada, y con esa excusa parece que vale todo en lo que es los cambios de la seguridad social. Y bueno, si será importante estar informados, informarnos todos los trabajadores y trabajadoras de lo que implica este para cambio en la seguridad tener social. Elementos y movilizarnos. Bueno, cuando podamos hablar sobre el tema del debilitamiento del BPS, ahí también creo que también vamos a poder profundizar en ese imaginario de que el sistema está desfinanciado, que no es tan así, porque parte de la desfinanciación, para adelantar eso, es, por ejemplo, las exoneraciones de aportes patronales que se le realizan a una cantidad de empresas, por ejemplo. O sea que en realidad es dinero que el Estado decide no cobrarle a las empresas para con políticas de promoción de inversiones, que también es un capítulo aparte que podemos profundizar. Otra discusión. Pero bueno, supongamos que estamos de acuerdo con la política de promoción de inversiones. Aviso que no estoy de acuerdo, pero supongamos que estamos de acuerdo. Y, o sea, alguna política podría estar de acuerdo, pero en general, como se aplica, no. Supongamos que estamos de acuerdo. Bueno, si el Estado decide resignar esos dineros, ¿por qué es el BPS quien subsidia a las empresas y no es las rentas generales, digamos, ¿no? Bueno, vamos ahora a escuchar un temita de la Calipso y enseguida volvemos para charlar con Toria Sequeira. De la Calipso vamos a escuchar el tema La Pena. Viejo, algo muerto, algo mío. mañana recorrer la orilla de la laguna, solo como un pez en una noche sin luna. Solo recorrer la orilla mientras susurra que por la boca